algo por lo que todo daría. Buceando en tu interior, mirando en cada esquina, empezando por tus pies, haciéndote cosquillas.